Dorado, page 16, conversación 2. Number 6. ¿Dónde está la ventana? La ventana está lejos de la puerta. ¿Dónde está la ventana? La ventana está lejos de la puerta. ¿Qué es este papel? Es un mapa. ¿Qué es este papel? Es un mapa. ¿Dónde está el mapa? El mapa está detrás de la maestra. ¿Dónde está el mapa? El mapa está detrás de la maestra. ¿Está la maestra cerca de la niña? No, señor. La maestra está cerca del niño. ¿Está la maestra cerca de la niña? No, señor. La maestra está cerca del niño. ¿Dónde está el niño? El niño está cerca del cuadro. ¿Dónde está el niño? El niño está cerca del cuadro.